Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush designó al general del Pentágono, Douglas Lute, para que se convierta en el primer zar de la guerra del gobierno. Si es confirmado por el Senado, estará a cargo de supervisar las guerras en Irak y Afganistán. Lute fue escogido luego de que varios generales retirados se negaron a aceptar el cargo. No obstante, fueron varios los que se sorprendieron de que resultara seleccionado, ya que en reiteradas ocasiones cuestionó el tamaño de la fuerza estadounidense en Irak y criticó el aumento del número de soldados. En noticias de Irak, la policía del país ahora está imponiendo una prohibición a los fotógrafos y camarógrafos para que no filmen las escenas de los atentados con bombas en las que haya muertos. El martes, la policía disparó unos tiros al aire en señal de advertencia, luego de que periodistas intentaron cubrir un atentado en Bagdad que causó la muerte de 7 personas e hirió a otras 17. Reporteros Sin Fronteras señaló que las crecientes restricciones impuestas a los medios podrían terminar en un bloqueo informativo total sobre lo que está sucediendo en Irak. Un ex alto funcionario del Departamento de Justicia reveló que el ex fiscal general John Ashcroft tenía serias preocupaciones con respecto al programa de escuchas telefónicas a nivel nacional sin órdenes judiciales del gobierno de Bush y que una vez incluso amenazó con renunciar por ese motivo. El martes, el ex vicefiscal general, James Comey, le dijo al Congreso que Ashcroft se negó a autorizar la campaña de espionaje porque consideraba que era inconstitucional. Los comentarios de Comey son el primer reconocimiento público de que el Departamento de Justicia consideró que el programa de vigilancia original era ilegal. Comey también reveló nuevos detalles sobre cómo en marzo de 2004, el entonces asesor de la Casa Blanca, Alberto González, y el jefe de personal de la Casa Blanca, Andrew Card, intentaron coercionar a Ashcroft para que volviera a autorizar el programa, mientras estaba internado en el hospital muy enfermo a causa de una pancreatitis. En ese momento, Comey se desempeñaba como fiscal general debido al estado de Ashcroft. El exfuncionario dijo que luego de que se negó a autorizar el programa, González y Card corrieron al hospital en un intento por lograr que Ashcroft lo autorizara desde allí. Cuando Comey se enteró del plan de González, también tuvo que correr al hospital para apoyar a Ashcroft. En los territorios ocupados, 41 palestinos murieron durante los últimos 4 días en intensos enfrentamientos entre miembros de las facciones rivales Hamas y Fatah. El periódico Haaretz informa que el gobierno israelí aparentemente está ayudando a los miembros de Fatah en las luchas internas. El martes, Israel abrió brevemente el cruce de la frontera entre Egipto y Gaza para permitir que 450 combatientes de Fatah ingresaran al territorio palestino. La frontera se cerró inmediatamente después de que los combatientes ingresaron. Por segunda vez en una semana, se impidió que un funcionario de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas visitara una prisión de inmigración estadounidense. El funcionario Jorge Bustamante está realizando una investigación de 3 semanas de duración sobre cómo son tratados los inmigrantes en Estados Unidos. Bustamante tenía planeado visitar a los inmigrantes detenidos en el centro correccional del condado Monmouth, en Nueva Jersey, pero se le negó el acceso. La semana pasada se impidió que visitara el centro de detención de Hutto en Taylor, Texas, donde Estados Unidos tiene detenidos a 200 niños inmigrantes y a sus familiares. El líder cristiano evangelista Jerry Falwell murió a los 73 años de edad. Fue el fundador de la organización Mayoría Moral y una figura pionera en la derecha religiosa. Lideró campañas en contra del aborto, los derechos de los homosexuales, la pornografía y contra la prohibición de rezar en las escuelas. Durante la década del 60, Falwell condenó al reverendo Martin Luther King y a lo que calificó como el movimiento por los errores civiles. En la década del 80, el líder cristiano evangelista elogió al gobierno del apartheid en Sudáfrica, al que describió como un baluarte de la civilización cristiana, e hizo campaña contra las sanciones económicas. Falwell una vez calificó de falso al arzobispo ganador del Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el líder religioso estuvo en el programa de Pat Robertson, 700 Club, donde culpó a los grupos liberales de Estados Unidos de los ataques. Jerry Falwell dijo: realmente creo que los paganos y los abortistas y las feministas y los homosexuales y las lesbianas que están tratando activamente de convertirlo en un estilo de vida alternativo y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y People for the American Way, todos aquellos que intentaron secularizar Estados Unidos, los señalo con el dedo y les digo, contribuyeron a que esto sucediera. El martes, varios de los principales candidatos presidenciales republicanos elogiaron a Falwell. El senador John McCain se refirió a él como un hombre de talento eminente que dedicó su vida a servir a su fe y a su país. En materia política, los 10 candidatos presidenciales republicanos realizaron su segundo debate anoche en Carolina del Sur. El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, solicitó que se duplique el tamaño de la prisión en Guantánamo. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el congresista Tom Tancredo sugirieron su apoyo al uso de la tortura, incluso de la técnica conocida como submarino, en la que se les hace sentir a los prisioneros que están a punto de ahogarse. Fiscales federales de Oregon dijeron ayer que un grupo de 10 activistas ambientalistas y defensores de los derechos de los animales deberían ser considerados terroristas debido a su participación en una serie de incendios intencionales con motivos políticos. Un abogado del gobierno de Bush comparó a los activistas con el Ku Klux Klan. Los abogados de los activistas condenaron las acciones del gobierno. Lauren Regan, del Centro por la Defensa de las Libertades Civiles, dijo: el gobierno en este caso pretende aplicar la agravante de terrorismo a individuos acusados exclusivamente de delitos contra la propiedad motivados por temas ambientales. Es la primera vez en la historia de nuestro país que el gobierno pretende aplicar esta agravante a delitos que no implican homicidio o intento de homicidio contra seres humanos. La razón es obviamente política. Está programado que la sentencia contra los activistas sea dictada a partir de la semana próxima. Si el juez determina que son terroristas, esto podría implicar que sean condenados a 20 años más en prisión. El gobierno de Bush está exhortando a Etiopía a que no retire sus fuerzas de Somalia, casi 6 meses después de que soldados invadieron ese país con el apoyo de Estados Unidos y derrocaron a la Unión de Cortes Islámicas. Más de 1.400 somalíes han muerto en el peor enfrentamiento del país desde principios de la década del 90. La lucha desplazó a 400.000 somalíes. La ONU calcula que más del 60% de los desplazados no están recibiendo ayuda. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas anunció que investigará violaciones a los derechos humanos durante el reciente enfrentamiento en Mogadiscio. Y en Brasil, un hacendado fue condenado a 30 años en prisión por ordenar el asesinato de la monja estadounidense Dorothy Stang, quien había dedicado su vida a defender al pueblo de la selva amazónica. Su hermano David elogió el fallo. David Stang dijo: nosotros, la familia Stang, vinimos a Brasil, a Belén, para que se hiciera justicia para nuestra hermana, que fue brutalmente asesinada. Hoy encontramos justicia y estamos muy felices. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.